nuestro pueblo. La construcción de Agustina creo que tiene una precariedad pobre. Creo que tiene una precariedad pobre. No creo que sea mejor que lo que estamos ofreciendo. Marcelo, yo no puedo hacer un castillo. Vos me decís que porque mi casa, pero la hice yo sola. Que me devuelvan la tierra, que me han quitado los de arriba, porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía. Porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía. Porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía. Porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía. Porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía. Ay, ay. Que la devuelvan, que la devuelvan. Sal si puedes, territorio camiare come chingón. ¿Podrían ser tan crueles? Esa pregunta nos resonó hoy como viene resonando desde hace siglos. A uno pobre lo vienen a tirar como a un perro, cuando lo llamamos no vienen, cuando vamos nos ignoran. Y lograron los poderosos a sus perros azules para terminar el trabajo empezado en escritorios, y llegaron los patrulleros, esos que no pueden dar rondas por candonga, custodiar nuestras familias, amenazadas de muerte, pero ahí están, de repente todo funciona. Tienen sanos los embragues, frenos, no tardan en llegar. Y son muchos para sacar mujeres, golpearlas y tirar animales como si fueran cosas. La apología de todas las violencias selladas por jueces y funcionarios que más que nunca se muestran diligentes en sus tareas. Cuando se trata de nuestras causas, escriben mal, se confunden, discriminan, cajonean, se fastidian. Si fuera con otro que tiene, esto no pasaría. No pasa con ricos, no pasa con empresas. Hay móviles para ellos, ellas. Hay justicia para ellos, ellas. Vamos a seguir apoyando a Agustina. Ella nos enseñó cómo luchar. Lo dijo clarito ese día en la tele, agarrando uno a uno varios palitos y con sus manos mostrando cómo no se quebraban, todos juntos. Nos lo recordó en asamblea, ese día, ahí, en Pluma Blanca y caminando, el 17, unamos los palitos para que no nos quiebren uno a uno. Palabras conversadas esta tarde entre miembros de la comunidad Kamchira. Palabras escritas para Agustina, por Agustina y bueno, y todas, todos, todes que acompañamos. Que la venimos acompañando. Buen día, Agustina, buen día a los compañeros que están aquí en el estudio. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Agustina? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Y ya saben, no es muy fuerte. Perdón, ahí un poquito. Sí, sí. Ay, que está fuerte, pero... No se escucha. Sí, sí, se escucha, Agustina. Ay, que está fuerte. Ay, que está fuerte para luchar. Ay, que está fuerte para que la gente vea. Sí, sí, se escucha. Para que la gente vea las cosas que uno tiene que pasar. Hay que estar fuerte para que otras personas que van camino con su posesión sepan luchar, sepan escarbar como los pollos para escarbar y comer su sustancia. Eso es lo que tenemos que hacer, escarbar cada lugar donde hay gusanos de comerlo, de sacarlo una orilla, escarbar todo lo malo, lo que no tiene que estar, sacar. Ay, todo esto que estoy hablando es por la posesión que yo hice. Ya conocen mi historia, pero tenía un desalojo. El desalojo era venido de tribunales. Eso era bien seguro. Bueno, pero el intendente hizo una bosta, una cagada. ¿Por qué hizo una cagada? Porque dijo, vamos a darle otra tierra por ayudarle a Agustina. Se puso con el gobierno, con la abogada que tenía. ¿Qué acuerdo hicieron entre ellos? No sé. Bueno, vamos, ya tenemos tierra para Agustina, chocho, bueno. Ay, tierra, ya se arregló el problema de Agustina. No, no, querida gente, eso no se arregló. Porque el terreno donde están haciendo los cimientos recién no es ni siquiera de mi intendencia. Ni sé si va a ser mío algún día. Otra cosa, tenía problemas porque yo tengo ni madre. Bueno, si tiene animales, le vamos a hacer un corralito. Total, es una mujer sola, no se va a dar cuenta de lo que le estamos dando o lo que le estamos ofreciendo. Yo me di cuenta en el primer momento. Nunca fui a las reuniones, pero me di cuenta de cuando vuela un globo, si en algún lado se pincha. Así es, Agustina. Muchísimas gracias por lo que nos estás contando. Sabemos que es un momento bastante difícil. Sí, es el día después de... Es muy difícil, muy, muy, muy difícil. Dan ganas de agarrar el intendente, esté donde esté, cortarle la cola. Está bien, está bien. Cortarle la cola. Porque él ofrece un comodato. Da un comodato. Ese comodato es por la tierra que me está dando. Pero si no es de la municipalidad, ¿qué me va a dar él? Así es. Puse 300,000 pesos por eso. No, no lo puso él. Lo puso el gobierno. No sé cuánta plata más han puesto, pero sé que es más de 300,000 pesos. Y todavía apenas que están levantando los cimientos. Vamos a hacer otro comodato, la vamos a mandar a la casa esa donde tienen el vivero. ¿Sabes lo que es esa casa? La mugre que había. ¿Sabes lo que es el techo? Sí sabemos porque estuvimos ahí, Agustina. Así que damos fe de lo que estás diciendo porque hemos estado estos días ahí acompañándote y sí sabemos que lo que decís es así y es lamentable, lamentable que ayer, el día del desalojo, vos no hayas tenido esa promesa que te habían hecho. Yo de quería la casa. Que me desalojaran, que me dejaran salir en la calle, si yo no quería ir a esa casa. ¿Por qué mierda tienen que llevarme a donde quieren? Yo no soy un perro. No soy un perro. Y no sé qué van a hacer en donde estoy. Ahora en donde estoy, se llueve. Es una casa que se llueve. Queremos decir que esa casa, que es el vivero, es la casa que le han otorgado provisoriamente, digamos, a tu hija Silvia y a su nieto. Que esa casa es hasta cuando el intendente lo requiera. Claro. Así dijo, hasta que yo lo requiera. ¿Qué le parece, señor intendente, lo que usted está haciendo? ¿Por qué no se pone las manos en los huevos si no quiere ponerse las manos en los sesos? Bien, Agustina. Es horrible lo que está pasando con mi vida. Yo voy a seguir luchando por el campo donde me pagué toda la vida, porque hasta me desgarré y me... No sé, es toda mi vida que metí en el campo. Es muy difícil explicar las cosas que uno pasa. Yo creo que nadie puede explicar lo que está pasando a cada persona. Es muy difícil explicar, sea para bien, sea para mal. Me imagino justamente, Agustina, lo que debe ser de repente estar en tu casa ayer, que estabas en tu casa, y hoy levantarte en otro lugar totalmente ajeno. No es el caso. El caso es desalojar. Eso no es un desalojo. Eso es estar tanto el juez como el intendente. Están de acuerdo de llevarla a la casa que queramos. ¿Por qué? Porque es un acuerdo entre el juez y el intendente. Se cargaron las cosas y las llevaron a la otra casa. Yo cuando me puse delante del camión para que me bajen las cosas en la calle, ¿por qué no aceptaron? Porque tiene vergüenza, porque es un cara dura, no sabe qué mierda hacer ni con su vida propia. Fue ahí justamente cuando vos te pusiste y les vecinas enfrente que sufriste bastante violencia, ¿no? Sí, sufrí violencia. Me apretaron los brazos, tengo lastimados los brazos. No se podría explicar por qué, pero esa gente, ropa prestada, le digo a los policías, se van a acordar toda su vida de lo que han hecho. Está bien, le pagan más que a cualquier persona empleada, pero lo que hacen no es justo, es injusto. Compañeros, bueno, los tres que están aquí en la mesa, bueno, los cuatro, yo también, hemos estado presentes ayer. Vienen estando presentes a lo largo de todo este proceso, de esta situación que se viene viviendo desde hace bastante tiempo, acompañando ahí a Agustina. Y bueno, y ha sido en esa persistencia, en esa insistencia que han podido ir observando justamente que las cosas no estaban siendo como tenían que ser. Y bueno, y ayer estuvieron ahí justamente acompañando, y bueno, un poco cuál es el sentir. Acá está el compañero Borro, Aida Maldonado, se quedó Vale Salcedo, que también estuvo ayer. Un poco eso, ¿no? ¿Qué les queda? O sea, hoy yo temprano un poco... cuando Dani leía un texto muy impresionante así, la verdad que lo que me quedaba, me venía era la imagen de uno de los policías totalmente perversos, inmutable, ¿no? Diciendo, cuando le decíamos dónde van a llevar estas cosas, lloviendo, ¿no? Y él nos miraba fijo y nos decía, y llévela a su casa. ¿Por qué no la llevan ustedes a su casa? O tratándonos, ¿no? Nada, sí, con un impedimento. El tratarnos, sí, de decir, vale. Y bueno, pero ¿por qué ustedes no se mueven en vez de quedarse acá parados y quejándose? ¿Por qué no van y la ayudan a ella y llevan las cosas a ustedes? Cosa, digamos, que también se ha hecho, pero que no correspondería y que lo tendrían que hacer. Lo hicimos, claro. Pero no corresponde. ¿Cómo te van? No puedes contestar así. Uh-huh. Y voy a acompañar lo que decía Agustina. Acércate un poquito más al micro, vale, ahí. Porfi, sí. No, que es, cuando ella dice ropa prestada, aparte de la ropa prestada, no tenía los nombres de las chapas colocadas, hasta que una persona, una de las señoras, no lo hizo visible. Todos tenían los abrojos con los nombres, no los tenían pegados en el uniforme. Uh-huh. Entonces cuando les hicimos notar eso, dijimos, ¿cómo te llamas? ¿Cómo se llama? ¿Bajo de quién orden está? Nada. Sí, sí, sí. No contestaban, miraban con prepotencia, se te quedaban mirando, diciendo esto, ¿cuándo se van? Esa fue la sensación. Sí, había mucha ironía. Mucha, ¿no? Ironía. Uh-huh. Y bueno, y fue lamentable lo de la violencia que sufrió Agustina. Fue y varias compañeras más, ¿no? Porque también amenazas o diciéndole que la conocían de tal lugar, que sabían dónde vivían. Una de las compañeras que también va a realizar, sí, sí, su denuncia, borro vos. Sí, sí, sí, sí, así fue. Así es. Sí, tal cual. El operativo tuvo unas características de que ni a un narco creo que va tanta cantidad de policía y tanta cantidad de autos y digamos lo incorrecto que fue la actuación, porque cuando Agustina acá está hablando de juez, se está refiriendo a Carlos Cipollani. Sí, al juez de paz. Al juez de paz, Carlos Cipollani, cacho, que era el gomero del pueblo hace mucho tiempo, no sé. La persona no tenía, venía a ejecutar una orden y básicamente él decía, bueno, los animales, ¿dónde van a ir? Le decimos, si no están hechos los corrales, sí están hechos los corrales, pero ¿usted sabe si están hechos? No sé. Entonces se contradecía constantemente. Después vino el comisario Schneider, que es tremendo la forma que tiene de hablar y de expresarse, uh-huh, así con muchísima prepotencia, básicamente. Y bueno, y también, viste, me están charlando, gritaba, como si nosotros tuviéramos. En un momento era, pero escúchenme, ni ustedes saben cómo hacer este operativo. Le decía al juez, yo, pero ¿ustedes pensaron en un personal adecuado? Los policías tienen que estar haciendo esto, son los policías los que están cargando todo el auto, todo este camión que mandó el municipio. Nadie de la municipalidad se acercó, corresponde esto. Nosotros venimos a ejecutar la orden y ya, y listo, y si los animales no tienen corrales, los tiramos a la calle. ¿Tirarlos a la calle? Eso es otro incumplimiento de ley, me imagino. Me imagino que usted tiene que estar informado de lo que significa tirar animales a la calle. Yo tengo la orden de sacar todo a la calle y dejar todo a la calle. Y bueno, y eso es lo que quería Agustina, que en verdad dejaran las cosas a la calle. Y hizo unas llamadas que se metían al otro lado el juez y hacía una llamada y recientemente le dieron una orden de que el camión la llevara directamente a la casa donde estaba Agustina. Entonces, había toda una cuestión premeditada. O sea, la casa del vivero, digamos, sí, que es donde está la hija, ¿no? Claro. Porque convengamos, entonces, que no está hecha la casa. No querían dejar, digamos, las cosas tiradas en la calle. Entonces, sí se entiende que fue un operativo premeditado de unas magnitudes excesivas. Estaba el comisario jefe departamental de todos los municipios, digamos, de acá de todas Sierras Chicas. Era un operativo que se estaba esperando como si le haríamos una resistencia, digamos, nada. Las mujeres trataron de impedir, de sostener la voluntad de Agustina, que sea oída, que dejaran los muebles en la calle. Ahí dirá la compañera bien cómo fue esa parte, ¿no? Sí, yo quiero, digamos, como puntualizar que desde que Agustina empieza a compartir su realidad hace meses atrás, claramente se ve una injusticia, ¿no? Donde yo veo que un hombre fallecido que inicia una acción junto a ella tiene más valor hoy para la justicia que una mujer que trabajó su tierra durante casi 20 años, pagó los impuestos, limpió. O sea, desde ahí ya empieza a verse una injusticia, una irregularidad, una cosa incomprensible para una lógica con un sentido común. En el tiempo, esa injusticia no solo que cada vez cobraba más fuerza, sino que se la veía apañada por un Estado municipal, provincial y una total ausencia de un Estado nacional, ¿no? Eso fue durante el proceso. También, lo que también refería Agustín, en el medio aparece una solución y aparecen medios de comunicación más masivos, que son como los nuestros, los comunitarios, donde hablan de un triunfo popular, donde se habla de una solución agustina, solución que después en muy poco tiempo se diluye porque no lo era, porque no había, digamos, a ella se le quitaba un campo con mucho amor, con conocimiento de generaciones, porque esta historia de Agustina lamentablemente viene sucediendo desde la época de nuestros orígenes, pasaron por esto los gauchos, gauchas, chinas, no, y seguimos pasándolo a la actualidad, ¿no? Y hay una ley, hay un Estado que apaña, que acompaña. Y eso, bueno, y se hizo palpable el día de ayer. Esto que está hablando es muy palpable. Es muy, muy, muy visible. ¿Cómo no se va a dar cuenta de que está metido el intendente con el juez? Y traen la policía por las dudas, todos con chaleco de antibalas, todos con... Ahí no era una guerra de ingleses con argentinos, ahí era un desalojo. No puede ser tan desgraciado el hombre que mandó a hacer todo esto, que yo sé que es el intendente, porque tiene empleados que son Cardoso. A él los Cardoso lo manejan como un sartén. Sí, yo creo que eso es muy doloroso, ¿no? Que como comunidad hayamos sido no tantos, tantas, tantas defendiendo lo justo, lo palpablemente justo. Hay una gran mayoría, bueno, lo que comentaban, ¿no? Los policías, hombres, mujeres, no viendo, no poniendo en palabras algo injusto, denle ustedes, o la municipalidad le da, también en páginas oficiales, cuando se leen los comentarios, la municipalidad le está dando. No, escuchen, vean, no le están dando nada, le están quitando su tierra y no le están dando nada más que sufrimiento, humillación. Eso es muy palpable y como comunidad, como pueblo, tanto como barrio, como municipio, tendríamos que estar todos, todas ahí, o no permitirlo. Perdón. Hay un grupo de mujeres que estuvieron anteriormente y saben bien la causa, saben bien los problemas que tuve. Yo le agradezco que llegaron hasta ese momento, pero necesitamos que se unan, no que se alejen, necesitamos que se unan, no solamente por mí. Lo que pasa es... Abran los oídos. Abran la boca, hablen por aquella gente que hay que seguir acompañando, no es solamente Agustina. Claro, yo creo que hubo al comienzo una fuerza, ¿no? De lo que estaba hablando, yo creo que al comienzo en esa primera asamblea en la casa de Agustina, estábamos el pueblo, digamos, en gran parte, ¿no? Y yo creo que, bueno, ahí cuando el poder ve que la fuerza está cobrando fuerza, aparecen las desarticuladores y esa fuerza se diluyó. Firmado un papel muy irregular también, esa fuerza no estuvo más, estábamos enojadas, no hablo por mí, pero bueno, uso el inclusivo porque creo que somos un pueblo, somos una comunidad, pero uno con otra, otra con uno, y bueno, muchos dichos, y lo cierto es que Agustina estaba sola, La promesa se diluyó y no hubo después, hasta los mismos medios que anunciaron ese triunfo, esa solución, no hicieron eco de que eso no era así, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que revisar, hacer autocríticas y poder ver cómo nos usan. Porque bueno, finalmente, si Agustina sufre, estamos sufriendo, porque la comunidad sigue siendo y hoy es ella. Pero seremos y nuestros nietos. Todo lo que está pasando, todo lo que me ha pasado y seguro lo que me seguirá pasando, porque en la casa que me mandaron dice hasta que la intendencia lo requiera. ¿Cómo? Hasta que lo requiera. Yo mañana saco todo mi mueble, saco la calle antes que venga la gendarmería. Capaz que mande una gendarmería antibala. Total, es una porquería lo que está haciendo el intendente. Así como conmigo, que soy humano, está haciendo porquería en las calles, con árboles, con agua, es una bosta. La vida que tenemos está siendo así, Agustina. Esa es la vida que nos dan. En mayor o menor medida, no nos consideran humanos, humanas, con necesidades. A los animales no se los considera seres vivos, a los árboles. O sea, eso también, ¿no? Por ahí también en esos comentarios que se leen, como que justifican de alguna manera esta injusticia y no se dan cuenta que esta injusticia es Agustina, pero es a cada uno, a cada una en el lugar que estamos, en los derechos que tenemos y en la dignidad de vida que mereceríamos. Sí, bueno, permíteme apuntar esto. Yo creo que haciendo un balance positivo hoy, ahora, digamos, es entendible, digamos, lamentablemente entendible, la indiferencia, la indolencia que tenemos de la manera en que nos gobiernan, ¿no es cierto? Pero este antecedente de Agustina, hoy, ahora, viendo ese desalojo bajo la lluvia, viendo las condiciones que hay, plantea esta discusión. Es decir, esta discusión también, viste, se está entablándose hoy por hoy. Porque están quienes dicen, bueno, pero si Agustina es una usurpadora. Entonces, personas que tienen ni la información siquiera, tienen, digamos, la contrapartida. Entonces, a esa persona son las personas a las que nosotros le estamos dando la información. No es bueno, usurpadora la Agustina. Yo nunca Agustina es una persona que ha luchado por su lugar, tiene una posición legal. Agustina no ha podido ser defendida. Entonces, plantear todas las circunstancias. Porque en un momento se armó una discusión con el juez de paz, con el comisario y con varios policías que venían a planteármelo así. Pero si acá hay una escritura y esto de esto. No. Acá sabemos que hay una estafa legal, le digo. Y este es un caso particular, me decían. ¿Por qué te crees que es particular? Les decía yo. ¿Por qué te crees que es particular? ¿Por qué? No, vos ves que acá el municipio le está dando, el municipio está haciendo, el municipio. No, ¿pero por qué te crees que el municipio hace? ¿Por qué te crees que el municipio está haciendo? ¿Por qué? Porque hay un merecimiento. Porque hay un merecimiento. Acá hay que responderle a este habitante que está siendo estafada, porque hay una estafa, porque no le podrían ni haber quitado el campo por más escritura que tengan legal, porque ella tiene 18 años pagado, tiene sacrificio de su no vida. No me lo van a quitar. La vida vale y las casas y las propiedades también valen. Y de no eso, me lo van a quitar, porque a la medida que van pasando los días va a ir prendiendo fuego la verdad. Exactamente. No me van a sacar de ahí. Voy a volver a estar donde estuve. Sí, por eso así estamos acá, porque creemos justamente en esa verdad. Y yo quería también acotar, digamos, que estuve ahí, ¿no? Y hay algo que fue una gran ausencia, que es algún acompañamiento de otro tipo que no haya sido del policíaco, ¿no? Que no ha habido a sabiendas de lo que era esta situación. Una ambulancia a disposición. Asistente social. psicólogos. Psicólogo. Los policías decían que en otro, ¿cómo se llama en esto? Desalojo, hay asistente social, había. Ellos mismos nos reconocían por voz baja, nos reconocían que era un desastre. Sí, que era un desastre el operativo, que juez de paz no tenía ni la mínima idea. Que este juez de paz no te decía, y bueno, metan en bolsa. Entonces le decíamos, ¿y dónde sacamos bolsa? Vayan a comprar la bolsa. No, cómpranla ustedes. ¿Por qué nosotros? Vos tenés que traer la jaula, la bolsa, tenés que traer el móvil que adecuado, las personas adecuadas para cargar. No viene policía. No, además que no permitiéndole a ella que si su voluntad era pernotar en la calle, ella puede, con sus cosas, estar en la calle. Pero te digo más, fue patético. Patético, esto fue patético. Si no hay un lugar ¿quién va a levantar la chancha? ¿Cómo llevar la chancha? ¿Y quién se va a meter en el barro? Los policías no se querían meter ninguno ahí. Y en un momento los policías hasta se reían, dice, ¿cómo vamos a hacer esto? Pero, dice, tenemos que trabajar por esto y aquello. Y aparte, así que... Y esto desnuda una vez más, y no es la primera, y no sé qué, miles, de donde hay un fallo que llaman irrevocable y que es totalmente injusto porque en ningún momento ese fallo debería contemplar las construcciones que hizo Agustina, los pagos que hizo durante 18 años. O sea, hay un fallo totalmente tendencioso para una de las partes donde no considera nada. ¿Qué clase de juez, no? La imagen esta de la justicia con la balanza en la mano, donde no hay, hay una bandeja totalmente vacía. No hay un derecho reconocido para Agustina, no hay uno. Y hay un silencio estatal en torno a eso, porque también el municipio tendría que defender los derechos de una ciudadana que está siendo vulnerada. Hay un juez donde se conoce solo el nombre, Bruera. Sí, hay, vale. Y el fallo es, y este señor dispuso, y nada más, y somos todos sumisos. Decía, Agustina, habla con Bruera. ¿Por qué voy a tener que hablar con otra persona? Si cualquiera, tan un chico de 12 años, se da cuenta que pagando impuestos es el lugar de él. Pagando impuestos, 18 años, 23 años pagando impuestos, 18 años habitando. Es justo, es vulnerable, es muy doloroso, pero con el dolor que tengo me voy a poner más fuerte para cuando salga Marcelo Busto de Intendencia me va a conocer, porque él va a perder, estoy seguro. Yo quiero contar algo como para remarcar, más allá de, o sea, obvio el atropello, pero ver desde dónde viene, que hagamos un análisis de esto. El poder al que nos estamos enfrentando para que a una persona la atropellen como la atropellan. Ayer eran 7 camionetas, eran 2 motos que iban y venían y había 2 camiones de infantería sobre la ruta. ¿Qué monstruo estamos enfrentando para que se movilice de semejante manera para sacar a una sola persona? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué los mueve? ¿Qué es lo que es? Claro, ¿qué es el trasfondo? Hay un juez, hay un intendente, está el juez de paz, hay un abogado. ¿Será porque soy sola y se creerán que van a hacer, no van a hacer lo que ellos quieren con mi vida? Mi vida es mía y yo la manejo. Así es, y sabiendo, digamos, que se está haciendo cambio de uso de suelo en Salsipuedes, a escondidas, digamos, entre, ¿cómo es? Gallos y Medianoche, como se le dice, claro. ¿No? Para que esos lugares que eran zonas rojas pasen a ser zonas para emprendimientos, amarillas. Claro, zonas amarillas donde se puedan realizar diferentes tipos de emprendimientos, ¿no? Hay una cuestión de un negociado, claro, que no podemos ni siquiera... todavía en una pandemia, todavía en momentos críticos que hemos pasado y seguiremos pasando, lamentablemente, por lo que se viene anunciando a nivel climático, humano, bueno, en todos los sentidos, ¿cómo puede ser que sigamos perpetuando un modelo que tanto daño nos hace? Porque esto que pregunta Agustina, ¿será porque soy una mujer sola? Yo ayer no dejaba de pensar, ¿no? Cuando uno, bueno, transita estos caminos de tratar de esclarecer los orígenes, ¿no?, del patriarcado y demás. Y claramente, ¿cómo en esta situación? Porque está claro, lo volvemos a repetir para que no se vuelva a reproducir, hay una escritura, pero esa escritura salió de la nada. Digamos, lo que hay claro es que se iniciaron dos posesiones paralelas, Agustina por un lado y Juvenal Cardoso por otro. En ese camino, bueno, Juvenal falleció, Agustina trabajó la tierra, la limpió, le dio todo su amor, la pobló de animales, pagó impuestos, se construyeron dos casas, una segunda casa con apoyo del Estado, creo que nacional o provincial, porque Silvia sufrió una indemnización, y aún muerto, el varón tiene más peso sobre la ley, sus herederos, que una mujer viva. ¿No? Es lamentable. Y esto no es una división de hombres y mujeres. Es un modelo donde tenemos que cambiar internamente, ¿no? Y esto va sobre todo para los que inconscientemente reproducen estas frases que escuchamos de los policías que mencionan. Era lamentable escuchar a esos hombres y mujeres vestidos en esa ropa prestada. Era muy doloroso. Aparte, el cambio es interno, pero se hace de afuera hacia adentro. Por eso es importante visibilizar esto y decir lo que estamos diciendo, porque en realidad es que la gente tome conciencia de esto, que tome partido, porque es o estamos con Agustina, es lo que decía Vivero, o estás con Agustina o estás con los otros. Acá no es una cuestión de... Porque ayer uno de los comentarios decía, bueno, pero esa señora estaba en un terreno que no era de ella. Comentarios así son re hirientes, son desde el desconocimiento... Sí, o escuchar un sistema opresor y dañino. Perdón. Opresor, violento. Yo no fui usurpadora. No, no, no, claro. No, no. Yo claro. Tengo dos testigos, dos camioneros que pagó la intendencia para que me lleve ahí la municipalidad. Y tengo testigos y tengo papeles. Usurpar, están viviendo de arriba. Yo no viví de arriba, yo pagué. Y Agustina tenía su casa. Fue ahí por, no sé si, digamos, consejo, para dar una solución al Estado municipal, a los vecinos que tenía antes. O sea, claramente Agustina ha trabajado, trabaja, y lo que ella está viviendo en este momento es tremendamente injusto, tendría que ser, digamos, problema de toda la población, ver cómo se resuelve. Y para quien no le cierra esta explicación de género, si se quiere, bueno, la otra es la de codicia. ¿Cuánto más quieren ganar los poderosos? ¿Cuánto más quieren tener? Imagínense un segundo despertar en tu casa y dormir en algo que no es casa, ni es tuya, ¿no? Entonces, ¿eso vale el dinero? Ahora lo preguntamos, en plena pandemia, donde importa la vida, cada día, no sabemos cómo sigue. Bueno, ahora le digo, gente, que toda aquella gente que tiene posesión, por favor, así me sen, a que el intendente, si es tan bonito, tan intendente, que le haga un papel, que sepa colaborar con la gente que está viviendo, que sepa colaborar si es que es una ciudad, si puede, que sepa de que hay muchísima gente que está habitando en su casita. Yo estaba habitando en mi casita también. Nunca fui usurpadora. Que sí sé que la escritura que tiene el Gustavo Cardoso es falsa. Es falsa, queridos oyentes. Bueno, falsa porque después de que uno ha pagado tantos años de impuestos, limpiado, arreglado, recién aparece el ratoncito a buscar su quesito. Sí, así yo creo es. Que, y aparte, digamos, esto que tanto insiste, a veces cuando uno descree de las palabras, yo digo, creo que Oliverio Girondo, Dani, no se decía que la verdad era una cuestión de valientes. Yo creo que nadie puede dudar de que Agustín es muy valiente, por eso yo creo que sus palabras están llenas de verdad. Sí, yo quería rescatar una cosa más que lo dijo a Vero y vos lo explicaste muy específicamente también, que más allá de la gente en general y los comentarios que le llegan, también esta desarticulación, ¿no? Con los grupos, con las asambleas y todo que estaban desde el principio, el famoso divide y reinarás, ¿no? Que también hay que estar muy atento a esto, ¿no? Porque se pierde este sentido, que de entrada tenía un gran empuje y estaban todos de acuerdo y después por cuestiones particulares, ponele que sean partidarias políticas o por desconocimiento o por lo que vos quieras. Digo, eso hay que estar muy atento porque se mete ese pensamiento en la gente que estuvo apoyando siempre, ¿no? Y eso es muy grave porque nos desune por completo, ¿no? Eso es algo que hay que tener en cuenta. Pero qué bueno, Dani, porque yo también, entre todos los pensamientos que tuve en estos días, y sobre todo ayer, que fue el día más crítico, también internamente a mí que me sumé, cuando me topé también con esta soledad de Agustina y de un llamado de ella, me costó mucho también continuar acompañando desde un espacio colectivo donde continuamente está esta tensión de fuerzas. Y siento que ese, justamente en estas luchas, en estas resistencias, es algo a aprender y cómo se crece cuando uno puede, que no es fácil y a mí me cuesta, en este caso, digamos, poner ante todo el bienestar de por qué se está en ese espacio, ¿no? Exacto. Entonces, en esto, como era Agustina y todo su poder y todo lo que eso implica, creo que muchas aprendimos a poder poner, ¿no? Humildemente, con muchos errores seguramente también, pero eso es muy importante lo que decís, Daniel, porque yo creo que es una posible solución a revertir este estado continuo de injusticias que ya tiene siglos. Vos fijate que si lo vemos, ayer fue violentada, también los móviles estaban tapando y no podía entrar la ambulancia y todo. Si uno se fija bien, la ambulancia, perdón, del CID, porque sí, hay que aclarar eso rápido, porque claro, si hubo una ambulancia fue cuando se le exigió, porque Agustina estaba muy mal del pecho, yo estaba adentro con Agustina, ¿no? Y se le exigió al juez de paz, se le venía diciendo cómo no hay una ambulancia, cómo puede ser que este dispositivo, bueno, etcétera, y él ahí hace un llamado por teléfono pidiendo una ambulancia al SIG, al municipio, y nunca llegó, o sea, tardó. Lucas, uno de los vecinos, la lleva a Agustina al centro de salud porque se sentía muy mal Agustina. Y en ese transcurso vino una ambulancia del SIC que para en la puerta y al preguntarle a los enfermeros, le habían dicho que porque era el SIC justamente, y como acá no hay ambulancia, le habían hecho un llamado, así cuando yo fui testigo del llamado que hizo el juez, digamos, un llamado que decía que había una persona desmayada, descompuesta, en la puerta, en la calle, cuando Agustina se sentía mal dentro de su casa, y eso fue, que por supuesto lo tenemos todo grabado, compañeros, y en su momento, si hace falta, los pondremos a la justicia. Bueno, todo lo que pasó fue un acuerdo que el juez con el intendente. No sé qué mierda tienen los dos, o son pareja. Algo así. Y el Estado Provincial también tiene lo suyo, Agustina. Yo lamentablemente me estoy yendo, pero bueno, lo último que quiero decir, aparte de agradecerles, desear fuerza, es que esta lucha continúa. El intendente con el juez, a mí no. Ojalá que los vean en la calle sin ropa de lo que tiene que ser. Pero a mí no me valdría, no ganaría nada. Bajaría de ser Agustina Tolosa si les hago algo. Pero esperen nomás, que pasen las elecciones y deje de ser intendente. Me va a conocer Marcelo Busto. Bueno. Me va a conocer el Cardoso, quién soy yo. Porque todo esto, todo lo malo que nos lleva la corriente, el agua, y todo lo bueno y queda limpio y sereno, el agua que es más clara que nada. Sí, yo creo que estamos a tiempo de revertir esto, ojalá lo podamos hacer como comunidad. Y bueno, yo creo que la defensa está claramente la vida digna de Agustina, pero está la vida digna de nuestra comunidad. Así es. Que ojalá podamos crecer, podamos, digamos, salir de nuestros egos, de nuestros intereses pequeños, para poder abrazarnos en la defensa de la dignidad, sea de uno, de 50, de dos, de tres, y bueno, muchas gracias. Sí, tomando eso, quiero fortalecer el trabajo en asamblea, ¿no? Poner ahí la esperanza en eso. Asamblea a... poner la esperanza en eso, continuar más allá de las divisiones que hubo, enfocarnos en eso, en la valentía que tiene Agustina y en convocar asamblea y seguir desde la asamblea. Así es, Agustina no está sola y va a volver a su lugar. Sí. Compañeros, muchas gracias. Estamos,